96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz miércoles 19 de septiembre del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas insta a realizar actividades culturales en el Castillete Armando Reverón. Filarmónica ofrecerá concierto de música venezolana. Exposición Camarada Picasso se exhibe todo el mes. La Galería de Arte Nacional rendirá tributo al maestro Orlando Campos. Fundación El Perro y la Rana presentará libro Presidente de Paz. Asamblea Nacional Constituyente repudia declaraciones de Almagro. Tuitazo en rechazo de los femicidios en Venezuela. Aumenta apoyo popular en Brasil hacia Fernando Haddad. Cultura. Durante la actividad Pinta como Reverón realizada el día de ayer en el Castillete de Macuto, Estado Vargas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, instó a la realización constante de actividades en este espacio de encuentro cultural. Si no hubiera sido por el Poder Popular organizado, este espacio quizá hubiera dado paso a un, quién sabe, alguna infraestructura distinta. El capitalismo se lo hubiera devorado. Pero el Poder Popular organizado lo protegió durante el tiempo que debió haberlo protegido y acompañó y dirigió, diría yo, la restauración, recuperación y recreación del Castillete de Reverón. Es una hechura del Poder Popular y el gobierno bolivariano lo que fue vehículo para la realización de esta maravilla que hoy tenemos aquí. Ahora, el Castillete no es Castillete si solamente se quedan las piedras que componen sus paredes. El Castillete es Castillete en la medida que haya una intensa actividad cultural como la que desarrolló Reverón aquí en vida, junto a Juanita, a su muñeca y al monito Pancho. Así que yo le estoy dando aquí la instrucción a los compañeros del Gabinete de Cultura, a camarada Castro y a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que estreche esfuerzos con los hermanos de la alcaldía del municipio Vargas, de la gobernación del municipio del estado Vargas, para que nosotros podamos ofrecer permanentemente una agenda cultural aquí en el Castillete de Reverón. Asimismo, a propósito de los 64 años de la siembra del pintor venezolano Armando Reverón, el ministro Villegas resaltó el aporte histórico nacional e internacional de este importante artista plástico que se ve reflejado en la restauración del Castillete ubicado en Macuto. Solamente seres excepcionales son recordados más allá de su propia generación. Reverón ha trascendido el tiempo. No son sus nietos biológicos, sus familiares, los únicos que lo extrañan y que lo hacen vivir, no lo, que lo traen al presente. Es todo el pueblo del estado Vargas y toda Venezuela y más allá de sus fronteras los que reconocen en Reverón un gran contribuyente de la cultura universal. Porque este hombre no solamente aportó a la cultura venezolana, sino que al mundo entero lo llenó de luz. Y hay espacios también del planeta Tierra que por muy pequeños que sean, no pasan desapercibidos. Este pequeño pedazo del planeta en el que estamos es un espacio indestructible. Ni siquiera una vaguada pudo con él. No lo pudo desaparecer del mapa la vaguada, la tragedia del estado Vargas. Resurgió de sus cenizas y ha sido reinaugurado por el gobierno bolivariano para beneficio de nuestra identidad nacional, de nuestra memoria histórica. Cultura al Día. La Fundación Fundación Compañía Nacional de Música, en articulación con el Centro Nacional de Acción Social por la Música, realizará la Gala Sinfónica Venezolana en la Sala Simón Bolívar, un recorrido por obras de grandes compositores venezolanos como la Rapsodia Sinfónica, La Ciudad de los Techos Rojos, pieza de Inocente Carreño, Palencumbe, interpretado por Paul Denés, y Antelación e Imitación Fugaz de Gonzalo Castellanos. La cita es este sábado 22 de septiembre a las 3 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, ubicado en el Boulevard Amador Vendellán, con entrada totalmente gratuita y así disfrutar del patrimonio sonoro venezolano. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invita a las y los venezolanos a la exposición Camarada Picasso, que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, en Parque Central, durante todo el mes de septiembre y es totalmente gratuito. Allí podrán apreciar la colección La Suite Volar, única en el mundo y está aquí en Venezuela en la exposición Camarada Picasso. No se lo pueden perder. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Este viernes 21 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, se inaugurará la exposición Orlando Campos, Plectomorfías, formas de inspiración poética. 45 años de vida artística que rinde homenaje a este maestro con amplia trayectoria en el universo de las artes plásticas. El público asistente podrá apreciar en esta exhibición lo que este emblemático creador bautizó como plectomorfías, una serie de siluetas danzantes reunidas en un espacio que se conecta con nuestro inconsciente colectivo, activando referentes semióticos de lo femenino. Están todos y todas invitadas. Cultura al día. En el marco del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará hoy miércoles a las 2 de la tarde en la Casa Amarilla, frente a la Plaza Bolívar del centro de Caracas, el libro Presidente de Paz, de la periodista italiana Marianela Correia. Y para comentarnos un poco más sobre esta actividad literaria, le damos la bienvenida a Catherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Bienvenida, Catherine, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, muy buenas tardes a todas las usuarias y los usuarios que nos están escuchando a esta hora. Como siempre, muchísimas gracias, muchachas, por invitarme aquí a participar de los espacios de promoción de las actividades. Bien, Catherine, cuéntanos un poco sobre el libro que presentarán hoy en la tarde. ¿De qué trata Presidente de la Paz? Sí, este es todo un trabajo de investigación que realizó la compañera Marianela Correia. Ella ha sido una de las personas que ha manifestado permanentemente su apoyo por la Revolución Bolivariana, además también por la Revolución Cubana. Es una compañera que se ha formado bajo las premisas, las orientaciones, la visión de paz, de soberanía, que han llevado adelante tanto Fidel como el presidente Chávez. De manera que no solamente se trata de un trabajo de índole intelectual, sino que es un trabajo también de militancia. Por eso nos parece muy importante que en el marco del Día Internacional de la Paz podamos desde la Fundación Editorial El Perro y la Rana hacer nuestro aporte socializando este libro, que va a estar descargable desde nuestra página web. Creo que es importante que lo revisemos, ¿no? Porque allí hay unos aportes muy importantes sobre cómo el presidente Chávez empezó a elaborar toda una serie de alianzas y de articulaciones que se intensificaron sobre todo en el 2011 durante el desarrollo no casual, ¿no? Fue esa generación de esas articulaciones durante el desarrollo de la guerra de la OTAN en Libia. Entonces fue en ese momento cuando se empezó a pensar en la posibilidad de tener una mayor fuerza como países no alineados. Y eso, bueno, generó, por supuesto, que más adelante pudiéramos empezar a levantarnos como un bloque de países que nos solidarizábamos en nuestras relaciones políticas, pero que también estábamos en contra de todas esas intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente y de las organizaciones internacionales que además venían a apoyar a todas estas políticas beligerantes. Por eso es fundamental saber todo esto, porque lo que hace Marinela en este trabajo es un recorrido, ¿sí?, con fechas, con texto, quienes participaron, para que podamos entender toda la política y la acción internacional que mantuvo el presidente Hugo Chávez por preservar la paz y la soberanía y la autonomía de las naciones más allá de las fronteras de Venezuela y de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron todos esos aportes, ¿no? Por ejemplo, cuando se generó la Alianza de Países Progresistas del ALBA, cuando se realizó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Creo que saber esto, tener estos conocimientos a la mano, es fundamental para saber, además, como país, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo cuando hemos vivido en carne propia toda esta gran guerra económica, guerra de medios, todos los enemigos, además, políticos y económicos que tenemos alrededor. Muy bien, estamos conversando con Katherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Todas estas cosas son importantes, Katherine, porque es una base del conocimiento de lo que se va a presentar esta tarde a las 2 en la Casa Amarilla. Katherine, también es importante saber por qué la familia venezolana debe adquirir este material bibliográfico. Y bueno, yo creo que lo más fundamental que tenemos es el conocimiento de nuestra historia. Estamos hablando acá de una historia reciente que pareciera que, como la hemos vivido la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas, la tenemos en, digamos, a flor de piel, pero sin embargo creo que siempre es importante que estemos revisando en qué es lo que nos ha sucedido y qué es lo que hemos vivido como país prácticamente los últimos 20 años, para darnos cuenta de que todas esas manifestaciones bélicas que se dieron por ejemplo, en el Oriente Medio, todas esas situaciones terribles por las que pasaron nuestros pueblos hermanos, son las mismas acciones que se quieren venir en contra de Venezuela. Entonces, si nosotros no tenemos claro, por ejemplo, lo que vivió Belgrado en el 99, o Bagdad en el 2003, o Trípoli en el 2011, Siria en el 2012, entonces estamos desconociendo una parte importante de cuáles son todas esas formas y manifestaciones bélicas que también son, digamos, parte de un plan que se traza contra Venezuela. Conocer lo que han generado, los ataques que se han generado desde los imperios hacia todos estos países, es saber a qué nos estamos enfrentando en realidad, en que además nos podamos dar cuenta de que se maneja un mismo guión que se pone siempre al servicio de los más poderosos, que esto no es un invento, no son paranoias, porque muchas veces desde la oposición venezolana se intenta generar allí un espíritu de burla de que nosotros nos inventamos todo eso, y no es así. O sea, estamos hablando de realidades, de ataques, de intervenciones, de guerra, de masacres, de genocidios que se han sucedido sobre estos países. Así que no somos ajenos y no debemos ser ajenos a que tenemos que tener bien en cuenta de qué manera podemos defender nuestro país, nuestra soberanía y el proceso político en Venezuela, que siempre ha apostado por la paz. Eso ahora más que nunca, de hecho. Eso es correcto, Katherine. Mira, habías comentado anteriormente que el libro se puede descargar a través de la internet, pero en físico se puede encontrar, comprar. Coméntanos. Sí, por ahora, este libro, que forma parte de nuestra biblioteca antiimperialista Oscar López Rivera, en la serie Sures del Norte, está en un formato web descargable directamente en nuestra página, elperroylarrana.gov.be, por ahora es este formato de descarga, todavía no está en un formato impreso, además que forma parte este libro de nuestra política de licencias libres de Creative Commons Venezuela, porque bueno, queremos promover el uso de estas licencias para poder ampliar la circulación de los saberes, la circulación de nuestros materiales editoriales y fomentar la lectura en los distintos soportes y formatos, por lo que podemos leer este libro desde nuestros dispositivos celulares, desde la computadora, desde la camainita, desde las tablets. Por ahora tenemos esta propuesta que ya lleva más o menos casi 3 años, que es la biblioteca más liviana del mundo. Allí se inscriben todos estos formatos digitales. Bien, Katherine. Bueno, nos llena mucho de entusiasmo, ¿no? Para hoy también estar presentes los que puedan asistir a este bautizo del libro en la Casa Amarilla de la italiana Correia, de la periodista italiana Marianela Correia. También otra cosa queremos saber, en el marco del Día Internacional de la Paz, ¿cómo abarca este libro, Presidente de Paz o Presidente de la Paz, la diplomacia desde la visión del comandante Chávez? Sí, yo creo que es importante resaltar el trabajo que hace Marianela al respecto, ¿no? Porque una de las cosas que, o uno de los elementos que ella intenta iluminar a lo largo de este relato es que más allá de la conocida diplomacia, ¿no? Que digamos que se maneja en los espacios de relaciones internacionales, más que diplomacia había una fuerte labor de solidaridad, de hermandad, de empatía y de acompañamiento del presidente Chávez con los pueblos víctimas de todos los ataques de países imperialistas. Entonces, no es solamente una labor diplomática, sí, en cuanto a que se desarrolla en los espacios internacionales, pero que no era una relación netamente en las formas diplomáticas, sino en la lucha por también acompañar a estos procesos de independencia, de libertad de cada uno de los países. Entonces, el trabajo del presidente Chávez fue lograr articular, lograr hermanar, lograr vernos todos como un grupo de países, hermanos, compañeros, que van más allá de relaciones económicas, de relaciones comerciales, que son relaciones políticas, sociales, que nos encaminan hacia lo mismo que es nuestra paz. Entonces creo que allí es donde Marianela da en el clavo, ¿no? Porque ella en el libro también se hace esa pregunta de ¿qué más podemos abarcar nosotros en cuanto a todo lo que hizo el presidente Chávez cuando hay tantísimo material editorial publicado? ¿En qué nosotros como investigadores, como periodistas, podemos aportar? Y yo creo que el trabajo que hace ella aquí es muy importante, porque no es sino hacer visible cuáles fueron cada uno de los trabajos, de las propuestas y de los proyectos que en el ámbito internacional llevó adelante el presidente Chávez, que además no estuvo solo, estuvo acompañado por una cantidad de países que también encontraron en Venezuela un mismo horizonte. Muy bien, Katherine. Estamos conversando con Katherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Katherine, también puedes hacernos la invitación, ubicarnos en qué horario, dónde va a ser específicamente el bautizo de este libro, Presidente de la Paz. Sí, bueno, para quienes nos escuchan, hoy la invitación es a las 2:00 p.m, es aquí mismo, no hay pérdida, en el centro de Caracas, va a ser acá en el Salón Simón Bolívar, en la avenida Sur con la avenida Urdaneta, en la Casa Amarilla, ¿sí? Cerca de la Plaza Bolívar se pueden ubicar, es una actividad abierta, sobre todas las personas que quieran asistir, pueden asistir, y nos contenta muchísimo poder hacer además este trabajo, esta presentación entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Para nosotros creo que es muy importante mantener, hablando de estos escenarios internacionales y de las políticas de la paz, tener esta cercanía permanentemente cultivada. Así que estos espacios son nuestros, vamos a acercarnos hasta la Casa Amarilla y, como les dije, Salón Simón Bolívar a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por esa invitación a Katherine Castrillo, presidenta de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Son las 12:21. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. En el marco del 69 aniversario del Día Nacional de la República Popular China, están todas y todos invitados a disfrutar de la exposición La Ruta y la Franja de Seda, que se encuentra en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador. Tweets del día. Este miércoles, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó desde su cuenta en Twitter que un día como hoy, en el Teatro Caracas, se estrenó hace 104 años nuestro segundo himno nacional, El Alma Llanera, compuesta por Rafael Bolívar Coronado, pieza musical que se convirtió en el ícono de nuestra cultura venezolana. Que viva nuestra identidad nacional, resaltó el jefe de Estado. En otro tuit, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su disposición absoluta y total para abrir las puertas al diálogo con los sectores políticos de oposición que estén dispuestos en aras de la convivencia y la paz. Nacionales. Este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto en repudio a las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien pidió la intervención militar criminal contra la República Bolivariana de Venezuela. Fidel Vázquez, secretario de la ANC, leyó el documento y dio a conocer al país los puntos aprobados. Esta soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, como representante del poder originario, exige la renuncia inmediata de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos por indigno para ocupar ese cargo y contrario a los intereses de los pueblos que pregonan los valores supremos como la paz y la vida. Segundo, repudiar las declaraciones de Luis Almagro, quien como agente de intervención del gobierno de los Estados Unidos de América clama por una intervención militar sobre la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, crear desde este poder constituyente originario una comisión especial que elabore y presente ante el país y el mundo un memorial de agravio que sustancie los elementos del sistemático proceso de agresión con los cuales se ha pretendido alterar la paz regional y la estabilidad de nuestra república a través del uso de la violencia. Cuarto, ratificar nuestra irrenunciable decisión de continuar el camino de construcción de un modelo político, económico y social al servicio del bienestar del ser humano, del pueblo venezolano, donde reina la libertad y la igualdad establecidas y practicadas en un país que proclama al mundo su independencia y soberanía absoluta. Quinto, reiterar ante el mundo, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, nuestra voluntad como Estado-Nación libre en el concierto de las naciones de seguir sumando esfuerzos al trabajo constructivo y pacífico de consolidar el diálogo diverso y la paz, siempre bajo el principio indeclinable e innegociable del respeto de la autodeterminación y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, hacer entrega del presente decreto constituyente ante el secretario general de las Naciones Unidas. Séptimo, dar publicidad al presente decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 18 días del mes de septiembre de 2018, año 208 de la independencia, 159 de la federación y 19 de la revolución bolivariana. Cúmplase. Los constituyentes y la constituyente que estén de acuerdo con esta propuesta presentada de decreto constituyente, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. 12:25. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa sus condolencias a Rusia tras derribo de avión. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, expresa sus más sentidas palabras de condolencia al pueblo y al gobierno de la Federación Rusa, especialmente a los familiares de las víctimas del avión modelo IL-20 que fue derribado este martes 18 de septiembre de 2018 en el espacio aéreo sirio, en la ciudad de Latakia, dejando un saldo de 15 personas fallecidas. Este desafortunado incidente, producto de la participación de las fuerzas israelíes en territorio sirio, enluta hogares rusos, en virtud de lo cual el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente estos hechos y hace un llamado al respeto del derecho internacional y a la soberanía e independencia del territorio sirio. Ante tal circunstancia, el gobierno bolivariano se solidariza con las autoridades de la Federación Rusa en estos momentos difíciles, en especial con los familiares de las víctimas de este suceso, y hace votos por el eterno descanso de sus almas. Cultura al día. Un total de 90 venezolanos retornaron desde Perú este martes mediante el plan Vuelta a la Patria, así lo informó el canciller de la República, Jorge Arreaza, desde su cuenta en Twitter, comunicando además que en la Embajada de Venezuela, en Lima, están registrados más de 2.500 venezolanos que fueron engañados por la campaña de agresión mediática contra Venezuela. Con este grupo se eleva a 280 venezolanos que han regresado al país gracias al Plan Vuelta a la Patria creado por el Ejecutivo Nacional. Somos cultura. El día de hoy, 19 de septiembre, se realizará un tuitazo en contra del feminicidio de Mayel Hernández, bailarina y estudiante de la UNEARTE, con el hashtag Justicia para Mayel y no, hashtag No Estamos Todos Falta Mayel. Asimismo, el día de mañana en los espacios de la UNEARTE están invitados a participar en la elaboración de materiales y pancartas para llevar a la Fiscalía exigiendo la defensa del caso y la condena de su agresor. En otras latitudes. El candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores de Brasil, Fernando Haddad, según un sondeo de la encuestadora Ibope, de cara al 19% a la intervención de votos, con un aumento de 11 puntos desde la última encuesta realizada. De acuerdo a los datos de Ibope, el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, se mantiene en primer lugar con un 28% de intención de voto de cara a las elecciones del 7 de octubre, seguido por el abanderado del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, con 19%. El tercer puesto lo ocupa Ciro Gómez, del Partido PDT, con 11%. La lista la cierran Gerardo Olmin y Marina Silva en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral de Brasil negó la solicitud de la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que se permita grabar un mensaje de apoyo al candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Mediante un comunicado de prensa, el PT indicó que la decisión viola una vez más los derechos de libertad de expresión y comunicación del expresidente brasileño. Somos cultura. Con 30 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertus, Isabela Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde.